quiera que va, no se oye más que decir. Sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos, sonaron los cañonazos. Pa' que baile el cañonazo, nene. Cañonazo, sonaron los cañonazos. Ay, cuando toca la sonora, sonaron los cañonazos, negrita. Cañonazo, sonaron los cañonazos. Ay, biribirio, biribirio, biribirio, mamá, la rumba del cañonazo te llama. Cañonazo, sonaron los cañonazos. Iñe, iñe, iñe, rumbero, la rumba del cañonazo se acaba. Cañonazo, sonaron los aprieta el cañón.